Hola, buenas noches. Buscando Lunes en las Nubes os da la bienvenida a un nuevo año con este primer programa de 2020. Una emisión con la que queremos ofreceros, como hacemos cada semana desde hace ya dos décadas, una interesante selección de música y literatura. Con ese bien intencionado propósito, os saludamos Elena Villegas desde los controles técnicos y Alberto Sansegundo como creador y director del espacio. Los consabidos rituales navideños que dejamos atrás hace solo unos días, sus recurrentes rutinas, reiteradas una y otra vez, año tras año, con cíclica y monótona insistencia, constituyen el emblema de un tiempo circular cuyo eterno retorno de lo mismo se repite en un desasosegante e interminable bucle que por un lado nos da seguridad, el confort que deriva del plácido desenvolverse en un ámbito conocido, pero por otro nos aterra, en cuanto convierte nuestras vidas en un inexorable camino, en apariencia trazado de antemano, una asfixiante cárcel de la que resulta imposible escapar. Esta, por otro lado, trivial reflexión sobre el tiempo, a la que siempre inducen las fiestas navideñas, es la excusa de la que he querido servirme para organizar en torno a ella el ciclo de tres emisiones que ahora se abre y que tiene a los complejos e inescrutables entresijos del tiempo como protagonistas. La editorial Libros del Asteroide publicó el pasado 2019, en traducción de Andrés Barba, Los sueños de Einstein, un estupendo libro del que tendréis a finales de este mes la correspondiente reseña en mi otro espacio de Radio Universidad de Salamanca, Todos los libros un libro. En él, el autor, Alan Lightman, nos presenta al popular científico en 1905, adormilado en la oficina de patentes de la Speichergasse, en Berna, de la que es empleado. Mientras fuera del local la vida discurre por los habituales cauces de la normalidad más anodina, Albert, que con solo 26 años esboza su teoría de la relatividad, agotado por la intensa actividad mental de los últimos meses, sueña, en un constante duerme-vela, con imaginados universos en los que toman cuerpo sus controvertidas teorías, hasta el punto de que la realidad de sus estudios e investigaciones acaba por imbricarse y hacerse indiscernible con el difuso escenario de sus fantasiosas visiones. El libro recorre las distintas derivaciones de las, para los profanos, inconcebibles hipótesis sobre el tiempo que postula la teoría de la relatividad, inventando, en una operación muy atractiva literariamente, que rezuma lirismo y belleza, su posible plasmación práctica en diferentes situaciones de un universo conocido y familiar, pero descabalado y fantástico, incomprensible y enigmático, trastocado por ese inusitado desplazamiento de la convencional noción del tiempo. Algunos de esos sueños de Einstein, de Lightman, integran las emisiones que componen la serie, envueltos en canciones que hablan, como no, de la inaprensible y abstracta magnitud, pero también de sus manifestaciones más concretas. Los recuerdos, la añoranza de la infancia, las ocasiones perdidas, el transcurrir de los años, las vidas que se agotan y se deslizan inapreciablemente hacia su extinción, y tantos otros temas adyacentes a la idea central que nuclea los programas. Espero que este apasionante viaje en el tiempo que ahora iniciamos pueda resultaros placentero. Imagina que el tiempo es un círculo que se pliega sobre sí mismo. El mundo se repite de forma precisa e infinita. La mayoría de la gente no sabe que vivirá sus vidas de nuevo. Los comerciantes no saben que realizarán una y otra vez el mismo trato. Los políticos no saben que arengarán desde el mismo atril infinitas veces en los ciclos del tiempo. Los padres atesoran la primera risa de sus hijos como si no la fueran a escuchar nunca más. Los amantes hacen el amor por primera vez desnudándose con timidez, sorprendidos ante la tersura de los muslos, la fragilidad de los pezones. ¿Cómo podrían saber que cada una de esas miradas secretas, cada uno de esos tactos, se repetirá una y otra vez, idéntico a sí mismo? You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply. as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts filled with passion, jealousy and hate. Woman loves man, man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. En este mundo en el que el tiempo es un círculo, se repetirá con precisión cada apretón de manos, cada beso, cada nacimiento, cada palabra. También lo hará cada instante en que dos amigos se conviertan en amigos, cada instante en que una familia se rompa a causa del dinero, cada respuesta hiriente en una discusión conyugal, cada oportunidad frustrada por los celos de un superior, cada promesa incumplida. Y del mismo modo que todas las cosas se repetirán en el futuro, todo lo que ahora sucede habrá sucedido ya millones de veces. Algunas personas de las ciudades son vagamente conscientes en sueños de que todo ha ocurrido ya. Son gente que lleva una vida infeliz. Sienten que sus errores, sus malas acciones y su mala suerte han tenido lugar en un ciclo previo del tiempo. En la oscuridad de la noche, esos ciudadanos malditos se agitan entre las sábanas, incapaces de conciliar el sueño, afligidos por la certeza de que son incapaces de cambiar una sola acción, un solo gesto. Sus errores se repetirán de manera exacta en esta vida, igual que en la anterior. La única prueba de que el tiempo no es más que un círculo la componen esos desgraciados por partida doble. Y es que, en todas las ciudades, cuando llega la noche, las calles desiertas y los balcones se inundan con sus gemidos. told you when to run. You missed the starting gun. Las personas arrastradas hacia atrás en el tiempo son fáciles de distinguir. Visten ropa indeterminada y oscura y caminan de puntillas sin hacer ruido, sin pisar ni una brizna de hierba. Temen que cualquier cambio en el pasado provoque consecuencias drásticas en su futuro. Justo en este instante, por ejemplo, una de esas personas se acurruca entre las sombras de un soportal en el número 19 de la Krankasse. Podrá parecer un lugar un poco extraño para una viajera del futuro, pero ahí está. Los peatones pasan, la miran y siguen su camino. Ella se acurruca en una esquina y a continuación se escabulle a toda prisa por la calle hasta recluirse de nuevo en otro rincón sombrío, el número 22. Tiene miedo hasta de levantar demasiado polvo en esta tarde del 16 de abril de 1905, igual que Peter Clausen, que en ese momento se dirige a la botica de la Spitalgasse. Clausen es un dandy y detesta hasta la más mínima mancha en su ropa. Si se le manchara la ropa de polvo, se detendría para sacudirla meticulosamente, sin importarle ningún compromiso previo. Si Clausen se retrasara demasiado, podría no llegar a tiempo para comprar el ungüento de su mujer, que lleva semanas quejándose de dolor en las piernas. Y si eso ocurriera, la mujer de Clausen tal vez podría decidir, a causa del mal humor, no hacer el viaje al lago Lemán. Si no fuera al lago Lemán el 23 de junio de 1905, no se encontraría allí con Catherine de Pinet, paseando por el muelle de la orilla oriental, y no le presentaría a su hijo Richard. A su vez, Richard y Catherine no se casarían el 17 de diciembre de 1908, y Friedrich no nacería el 8 de julio de 1912. Friedrich Clausen no sería el padre de Hans Clausen el 22 de agosto de 1938, y sin Hans Clausen nunca nacería la Unión Europea en 1979. Es una fría mañana de noviembre y acaba de caer la primera nieve. Un hombre con un abrigo largo de cuero observa, desde su balcón del cuarto piso de la Krangasse, la fuente Zaringer y la calle Blanquecina. Si se girara hacia el este, vería la frágil torre de la Catedral de San Vincent. Si lo hiciera al oeste, el tejado curvo del Zitglogetrum. Pero el hombre no mira ni al este ni al oeste. Mira fijamente un pequeño gorro rojo abandonado en la nieve, mientras piensa: ¿debería presentarme en casa de ella en Friburgo? ¿Aprieta con las manos la balaustrada de metal? ¿La suelta? ¿La vuelve a apretar? ¿Debería visitarla? ¿Debería visitarla? Decide no volver a verla. Es una manipuladora y una moralista. Podría hacerle muy infeliz. Tal vez ni siquiera esté interesada en él. No, no volverá a verla. En su lugar elegirá la compañía de los hombres. Trabaja muy duro en una farmacéutica, donde apenas siente la presencia de la subdirectora. Por las noches va al restaurante de la Kochergasse con sus amigos. Bebe cerveza y aprende a hacer fondue. 3 años más tarde conoce a otra mujer en una tienda de ropa de Neuchâtel. Es agradable. Hacen el amor muy despacio durante meses. Al cumplir el año, ella se traslada a vivir con él en Berna. Llevan una vida tranquila. Dan largos paseos por el Aar. Son buenos compañeros. Envejecen felices. En el segundo mundo, el hombre del abrigo largo de cuero decide ver de nuevo a la mujer de Friburgo. Apenas la conoce, puede que sea manipuladora y que sus movimientos sugieran un carácter volátil, pero también su rostro se suaviza al sonreír y ríe y emplea las palabras con inteligencia. Sí, tiene que verla otra vez. Va a su casa en Friburgo, se sienta en el sofá con ella y al instante le empieza a latir con fuerza el corazón. Siente que se debilita ante la blancura de sus brazos. Hacen el amor ruidosamente y con pasión. Ella le convence de que se traslade a Friburgo. Él deja su trabajo en Berna y empieza a trabajar en la oficina postal de Friburgo. Arde de deseo por ella. Todos los días, al mediodía, regresa a casa. Almuerzan, hacen el amor, discuten. Ella se queja de que necesita más dinero. Él suplica, ella le tira algún frasco, hacen de nuevo el amor y él regresa a la oficina postal. Ella amenaza con dejarle, pero no le deja. Él vive para ella y es feliz en su angustia. En el tercer mundo, también decide volver a verla. Apenas la conoce, puede que sea una manipuladora y que sus movimientos sugieran un carácter volátil, pero también su rostro se suaviza al sonreír y ríe y emplea las palabras con inteligencia. Sí, tiene que verla otra vez. Va a su casa de Friburgo, ella abre la puerta y toman el té en la mesa de la cocina. Charlan sobre el trabajo de ella en la biblioteca, sobre el de él en la farmacéutica. Una hora después, ella dice que debe marcharse para ayudar a una amiga. Se despide, se dan la mano. Él viaja 30 kilómetros de vuelta hasta Berna. Se siente vacío durante el trayecto en tren de vuelta a casa. Regresa a su apartamento de la cuarta planta de la Krangasse, sale al balcón y se queda mirando el pequeño gorro rojo que alguien ha perdido en la nieve. Esas tres cadenas de acontecimientos suceden realmente y de manera simultánea. Y es que en este mundo el tiempo tiene tres dimensiones, al igual que el espacio. Del mismo modo que un objeto puede moverse en tres direcciones perpendiculares, que se corresponden con el eje horizontal, vertical y longitudinal, un objeto también puede participar en tres futuros perpendiculares. Cada uno de sus futuros se mueve en una dirección distinta del tiempo, y todos son reales. En el momento de la decisión, tanto si es visitar a la mujer de Friburgo como comprar un abrigo nuevo, el mundo se divide en tres mundos, cada uno de ellos con las mismas personas, pero con diferentes destinos. En el tiempo hay una infinidad de mundos. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. En este mundo hay dos tiempos, un tiempo mecánico y un tiempo corporal. El primero es tan rígido y metálico como un péndulo de hierro que viene y va adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás. El segundo se retuerce y contonea como una anchoa en la bahía. El primero es inflexible, predeterminado. El segundo decide las cosas sobre la marcha. Hay muchas personas convencidas de que el tiempo mecánico no existe. Cuando pasan junto al reloj gigante de la Krangase, no lo ven. Tampoco escuchan sus campanadas cuando envían sus paquetes en la Postgasse o pasean entre las flores del Rosengarten. Llevan relojes en la muñeca, pero solo como adornos o cortesía hacia los que se los regalaron. No tienen relojes en sus casas. En vez de eso, se dedican a escuchar los latidos de su corazón. Perciben los distintos ritmos de sus humores y deseos. Esas personas comen cuando tienen hambre, acuden a sus trabajos en la sombrerería o la botica cuando se despiertan. Hacen el amor a cualquier hora del día. A ese tipo de personas les hace reír el pensamiento de un tiempo mecánico. Saben que el tiempo se mueve a saltos y empujones. Saben que el tiempo se arrastra con un peso en la espalda cuando hay que llevar corriendo a un niño herido al hospital o sostenerle la mirada a un vecino injusto. Saben también que el tiempo pasa más rápido que un huracán sobre los campos cuando se está en una comilona con unos amigos o se recibe un halago o se está entre los brazos de un amante secreto. También están los que piensan que sus cuerpos no existen. Viven en un tiempo mecánico. Se levantan a las 7 de la mañana. Almuerzan al mediodía y cenan a las 6. Llegan puntualmente a sus citas, gracias, precisamente, al reloj. Hacen el amor entre las 8 y las 10 de la noche. Trabajan 40 horas a la semana. Leen el periódico el domingo. Y los martes por la noche juegan al ajedrez. Cuando les ruge el estómago miran el reloj para comprobar si es hora de comer. Cuando se distraen en un concierto, miran el reloj que está sobre el escenario para asegurarse de que llegarán a tiempo a casa. Saben que el cuerpo no es ninguna cosa mágica, sino un compuesto de sustancias químicas, tejidos e impulsos nerviosos. Los pensamientos no son más que descargas cerebrales. La excitación sexual no es más que un flujo de ciertos químicos en ciertas terminaciones nerviosas. La tristeza no es más que un ácido detenido en el cerebelo. Saben, en definitiva, que el cuerpo es una máquina, sujeto a las leyes de la electricidad y la mecánica, igual que un reloj o un electrón. Piensan que, como tal, el cuerpo ha de ser adscrito al lenguaje de la física, y que si el cuerpo habla, lo hace solo en una lengua de fuerzas y palancas. Al cuerpo no hay que acatarlo, hay que someterlo. Situation. She grabbed his gun and kicked him out. Some angel had been praying for salvation. Cast don't believe in Santa Claus, spit in the cloud. It's not me who deceiving. And peace and love's all around at this time of the season. Kissing frogs, you know I was feeling. Underneath the mistletoe, stars, you know, set my senses reeling. In your embrace, I found my place. Outside, it's freezing. I will love you most of all. cross by East Coast now. Wanted to explain the situation. Jimmy calls a ties of mine. El fin del mundo será el 26 de septiembre de 1907. Todo el mundo lo sabe. En Berna sucede lo mismo que en todos los pueblos y ciudades. Un año antes de que termine el mundo, los colegios cierran sus puertas. ¿Qué sentido tiene aprender para el futuro cuando el futuro será tan breve? Encantados de que las clases se hayan acabado para siempre, los niños juegan al escondite en los soportales de la Krangasse, corren por la Arestrasse, hacen rebotar piedras en el río y derrochan sus pequeños ahorros en caramelos de menta y regaliz. Un mes antes del fin, cierran los negocios. En la Bundeshaus se terminan los debates. El edificio federal del telégrafo, de la Speichergasse, se sume en el silencio. Y lo mismo sucede con la fábrica de relojes de la Laupenstrasse y el molino que está más allá del puente Nieder. ¿Qué necesidad hay de industria y comercio cuando queda tan poco tiempo? La gente se sienta en las terrazas de los cafés de la Amthausgasse. Toma café y charla tranquilamente sobre sus vidas. Una sensación de liberación colma el aire. Justo ahora, por ejemplo, una mujer de ojos marrones habla con su madre sobre el poco tiempo que pasaron juntas cuando era niña y la madre trabajaba como costurera. La madre y la hija planean ahora un viaje a Lucerna. Harán todo lo posible para que sus vidas se encuentren en este breve tiempo restante. En otra mesa, un hombre le habla a su amigo sobre un odioso supervisor que solía acostarse con su mujer en el vestuario de la oficina después del trabajo y luego amenazaba con despedirle si él o su mujer le causaban algún problema. ¿Qué tienen que temer ahora? El hombre ha saldado cuentas con el supervisor y se ha reconciliado con su mujer. Aliviado, al fin, cruza las piernas y deja que su mirada vague por los Alpes. En la panadería de la Marktgasse, el panadero de dedos rollizos canta mientras mete la masa en el horno. Ahora la gente es educada cuando pide el pan. Sonríen y pagan religiosamente, porque el dinero ha perdido su valor. Charlan sobre hacer picnics en Friburgo. Disfrutan escuchando las historias de sus hijos. Dan largos paseos a media tarde. No parece importarles que el mundo vaya a acabar pronto, ya que todos comparten el mismo destino. Un mundo al que solo le queda un mes es un mundo igualitario. Un día antes del fin, las calles estallan de alegría. Incluso los vecinos que previamente nunca se habían saludado amistosamente, se desnudan y bañan en las fuentes. Otros se tiran de cabeza a la Aar, nadan hasta quedar exhaustos, y se tumban a leer poesía en el denso césped de la ribera. Un abogado y un empleado de correos que no se conocían de antes caminan del brazo por el Botanischer Garden. Sonríen frente a las margaritas y los ciclámenes. Comentan su arte y su color. ¿Qué importan ya sus antiguos oficios? En un mundo de un día, todos son iguales. En las sombras de una calle aledaña a la Arbergergasse, un hombre y una mujer están apoyados en la pared. Beben cerveza y comen carne ahumada. Cuando acaben, ella le llevará a su apartamento. Está casada con otro, pero desde hace años le gustaba este hombre, y por fin satisfará su deseo en este último día del mundo. Só te restasse dia, se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Ia manter sua agenda de almoço, hora apatia, ou esperar os seus amigos na sua sala vazia. Meu amor, o que você faria? Se só te restasse dia, se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Corria pra shopping center ou para uma academia, pra se esquecer que não dá tempo pro tempo que já se perdia. Meu amor, o que você faria? Só te restasse esse dia, se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Pelado na chuva, corria no meio da rua, entrava de roupa no mar, trepava sem camisinha. Meu amor, o que você faria? O que você faria? Abria a porta do hospício, trancava da delegacia, dinamitava o meu carro, parava o tráfego e ria. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? O mundo fosse acabar, diz o que você faria. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se acabar, me diz o que você faria. Me diz o que você faria. Me diz o que você faria. En este mundo resulta enseguida obvio cuando algo es extraño. No se ven casas ni en los valles ni en los llanos. Todo el mundo vive en las montañas. En cierto momento del pasado, los científicos descubrieron que el tiempo transcurría más despacio cuanto más lejos estaba del centro de la Tierra. El efecto era minúsculo, pero podía medirse con herramientas extraordinariamente sensibles. Cuando se tuvo noticia de ese fenómeno, ciertas personas, deseosas de permanecer jóvenes, se trasladaron a las montañas. Ahora todas las casas se construyen en el Dom, el Cervino, el Monte Rosa y otras altitudes. No se puede hacer habitaciones en cualquier parte. Hay muchos que ni siquiera se quedan a gusto construyendo sus casas en la montaña. Para darle más efecto, construyen sus casas sobre pilares. Las cimas de las montañas de todo el mundo están repletas de ese tipo de casas que a cierta distancia tienen aspecto de nidos de pájaros apoyados sobre unas piernas largas y delgadas. Los más deseosos de vivir muchos años construyen sus casas sobre pilares gigantescos. Es más, hay casas que se alzan casi un kilómetro del suelo sobre sus larguiruchas patas. La altitud se ha convertido en un tipo de estatus. Cuando alguien tiene que alzar la mirada para mirar a su vecino por la ventana de la cocina, está convencido de que al vecino las articulaciones no se le pondrán rígidas tan pronto como él, ni se le caerá el pelo hasta más tarde, ni se le arrugará el rostro, ni perderá tan pronto el deseo de tener amantes. Y del mismo modo, cuando una persona tiene que mirar hacia abajo para ver otra casa, tiende a menospreciar a sus habitantes como viejos, débiles y miopes. Algunos se enorgullecen de haber vivido toda la vida en las alturas, de haber nacido en la casa más alta del pico de la montaña más elevada y de no haber descendido nunca. Celebran su juventud en sus espejos y se pasean desnudos por sus balcones. Una mujer habla con su amiga en una lencería de Landhausgasse. Acaba de perder su empleo. Ha trabajado durante 20 años en la Bundeshaus, registrando los debates. Ha sostenido a su familia. Justo ahora la han despedido, con una hija aún en el colegio y un marido que se pasa 2 horas en el baño todas las mañanas. Su jefa, una mujer grotesca de pelo grasiento, llegó una mañana y le dijo que dejara libre su mesa para el día siguiente. La amiga a la que se ha encontrado en la tienda escucha en silencio. Dobla con cuidado el mantel que acaba de comprar y le quita una pelusa del jersey a la mujer que acaba de perder el trabajo. Las dos amigas acuerdan encontrarse para tomar el té a las 10 de la mañana siguiente. A las 10 en punto. Dentro de 17 horas y 53 minutos a partir de ahora. La mujer que acaba de perder el trabajo sonríe por primera vez en muchos días. Se imagina el reloj de pared de su cocina, descontando cada segundo entre ese instante y las 10 de la mañana, sin interrupción, sin pedir permiso. Y también un reloj similar en la casa de su amiga, sincronizado. A las 10:20 de la mañana siguiente, la mujer se pone la bufanda, los guantes y el abrigo y baja por la Schifflaube, pasa el puente Nieder y entra en la tetería de la Postgasse. Al otro lado de la ciudad, a las 10:10, su amiga sale de su casa en la Zeughausgasse y camina en dirección al mismo lugar. Se encuentran a las 10 en punto. En punto. Un mundo en el que el tiempo es absoluto es un mundo de consuelo. Y es que por mucho que los movimientos de la gente no sean predecibles, el movimiento del tiempo sí que lo es. Por mucho que dude la gente, el tiempo no duda. Por mucho que la gente se líe, el tiempo avanza sin mirar atrás. En las cafeterías, en los edificios del gobierno, en los barcos que navegan por el lago Lemán, la gente mira sus relojes de pulsera y se refugia en el tiempo. Todas las personas saben que en algún lugar está consignado el momento en el que nacieron, el momento en que dieron el primer paso, el de su primer amor, el instante en que se despidieron de sus padres. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère. En la esquina de la Kochergasse, dos hombres tratan de separarse, pero no pueden. Es como si no fueran a verse nunca más. Se dicen adiós, empiezan a caminar en direcciones opuestas, pero se apresuran a reencontrarse y se abrazan. Cerca de allí, una mujer de mediana edad está sentada en el pollete de piedra de una fuente y llora en silencio. Se agarra la piedra con sus manos amarillentas. Lo hace con tanta fuerza que la sangre le enrojece las manos. Contempla el suelo con desesperación. Su soledad tiene la permanencia de quien sabe que nunca más volverá a ver a nadie. Dos mujeres con jersey bajan caminando del brazo por la Kramgasse, riendo con tal abandono que es imposible que estén pensando en el futuro. Se trata en realidad de un mundo sin futuro. En este mundo el tiempo es una línea que termina en el presente, tanto en la realidad como en el pensamiento. En este mundo nadie puede imaginar el futuro. Imaginar el futuro es tan imposible como ver los colores más allá del violeta. Los sentidos no pueden concebir qué hay al otro lado del espectro visible. En un mundo sin futuro, cada amigo que se aleja es una muerte. En un mundo sin futuro, cada soledad es total. En un mundo sin futuro, cada risa es la última risa. En un mundo sin futuro, tras el presente no hay nada, y la gente se aferra a él como al borde de un precipicio. I took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Well, I've been afraid of changing, 'cause I've built my life around you. But time makes you bolder, even children get older, and I'm getting older too. Hay un lugar donde el tiempo está detenido. Las gotas de lluvia cuelgan inmóviles en el aire. Los péndulos de los relojes flotan a medio vaivén. Los perros alzan sus hocicos en aullidos silenciosos. Los transeúntes están congelados en calles polvorientas, con las piernas alzadas y como sostenidas por hilos. Los aromas de los dátiles, los mangos, el cilantro y el comino permanecen suspendidos en el espacio. Cuando un viajero se aproxima a ese lugar desde cualquier dirección, se mueve cada vez más lentamente. Los latidos de su corazón van distanciándose cada vez más. Se ralentiza su respiración, desciende su temperatura corporal, se reducen sus pensamientos, hasta que llega al centro exacto y se detiene. Ese es el centro del tiempo. El tiempo viaja hacia el exterior en círculos concéntricos. En el centro está inmóvil y se mueve a mayor velocidad a medida que el diámetro aumenta. ¿Quién querría hacer una peregrinación hacia el centro del tiempo? Los padres con sus hijos, los amantes. Esa es la razón por la que en el lugar en el que el tiempo es inmóvil, se ve a padres aferrándose a sus hijos en un abrazo quieto y persistente. La hermosa hija de pelo rubio y ojos azules nunca dejará de sonreír con la sonrisa que tiene en este instante, Nunca perderá el tono rosado de sus mejillas. Nunca se cubrirá de arrugas ni se cansará. Nadie le hará daño. Nunca desaprenderá lo que le han enseñado sus padres, ni pensará pensamientos desconocidos por ellos. Nunca conocerá la maldad. Nunca les dirá a sus padres que no les quiere. Nunca abandonará su habitación con vistas al mar. Nunca dejará de tocar a sus padres, como lo hace ahora. En el lugar en el que el tiempo permanece inmóvil, se ven también amantes besándose en las sombras de los edificios, con abrazos congelados y persistentes. El amado nunca apartará los brazos del lugar en el que los tiene ahora. No se devolverá la pulsera grabada. Nunca viajará lejos de su amante. Nunca se pondrá en peligro al sacrificarse. Nunca defraudará a la hora de mostrar su amor. Nunca estará celoso. Nunca se enamorará de otra persona. Nunca perderá la pasión de este instante en el tiempo. Time after time, I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see in the evening when the day is through. I only know what I know. The passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time, you'll hear me say that I'm so lucky to be loving you. Passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time, you'll hear me say that I'm so lucky to be loving you. Sin tiempo, gran paradoja, para más, debemos poner fin aquí al primer programa de la serie de tres que esta semana iniciamos y que tiene a Alan Lightman y su espléndido Los sueños de Einstein como protagonistas. Las poéticas invenciones del norteamericano, que nos conducen a desconcertantes escenarios en los que el tiempo se modifica y descabala, han sonado entre los deliciosos temas musicales, también con el tiempo como centro, interpretados por Billie Holiday, Pink Floyd, Claudine Longet, Johnny Cash, Isobel Campbell con Mark Lanegan, Paulinho Mosca, The Rolling Stones, Keren Ang, Fleetwood Mac y Chet Baker. Con su mención nos despedimos hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós.